supuesto. Bueno, día lunes comienza la semana. Estamos aquí en Capilla del Monte, donde está la base operativa de bomberos, ETAC, todo el dispositivo que se ha dispuesto por los incendios aquí en el Valle de Punilla. Estamos con Pablo Rivero, director de Ordenamiento Territorial. Se va a realizar una conferencia, una presentación por parte de algunos bloques de la legislatura. Bueno, un poco ante la emergencia climática que estamos viviendo aquí en el Valle de Punilla, en Córdoba en general, pero bueno, estamos aquí en este momento en el Valle de Punilla. Bueno, Pablo Rivero, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco cómo queda el ordenamiento territorial en este contexto. Bueno, gracias ahí. En principio nos convocaron para presentar el plan de restauración ecológica a partir de los incendios. Yo creo que bueno, hay dos dimensiones. Una, el ataque al fuego, que le corresponde al Ministerio de Seguridad, que es toda una situación, porque el clima me parece que todavía hay una situación de alerta. Y por el otro lado, lo que viene a partir del fuego, o sea, post-fuego, digamos, ¿no? Que me parece que ahí el Ministerio de Ambiente sí tiene una labor y una tarea importante que tiene que ver no solamente con la restauración, sino también con algo que se viene hablando, que es el uso de suelo de los lugares incendiados, digamos, ¿no? Y la aplicación de la ley 9814, que es la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, donde me parece sumamente importante hacer un seguimiento, una demarcación y un trabajo específico de cumplimiento de la normativa, particularmente de visibilizar el artículo 30 de la ley, que bueno, que habla de que no va a haber ningún tipo de cambio de uso de suelo en las zonas de alta conservación, roja o amarilla, a partir de incendios. Digo, me parece que eso va a ser muy importante porque, bueno, evidentemente hay toda una situación que ha venido sucediendo en los últimos años en la provincia, donde no solamente a raíz del incendio, sino a raíz del avance inmobiliario, se ha avanzado sobre zonas de conservación y me parece que estos momentos son de tensión y que hay que trabajar fuertemente en ese cumplimiento. Y después, en lo que respecta con la dirección, nosotros vamos a estar trabajando justo el día que empezó el incendio. Estábamos por hacer la apertura de una diplomatura junto a la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María, una diplomatura de ordenamiento territorial orientado a regiones turísticas, que tenía que ver justamente con trabajar con los equipos técnicos de los 6 municipios de la Cuenca Dolores y con la comunidad en general, con profesionales, para capacitar y formar justamente en ordenamiento territorial, en planificación territorial, en gestión del territorio, teniendo en cuenta no solo las normativas, sino vinculando distintas áreas, APRI, Policía Ambiental, Colegios de Arquitectos, etcétera, etcétera. Y bueno, justo fue ese día del incendio, así que me parece que eso lo vamos a retomar para poder trabajar fuertemente el tema del uso de suelo y la planificación de estas regiones, que evidentemente no solamente que están ante un colapso en términos de avance inmobiliario, así que bueno, es un poco la tarea. A raíz de los incendios del 2020, sonó una ley nacional sobre el tema del uso de suelo y la prohibición de las modificaciones de uso de suelo en zonas incendiadas por un tiempo de 60 años. Córdoba. Ya tiene la provincia. Como te digo, la ley 9814 en su artículo 30 es muy clara. Estamos preparando una cartelización, una señalización para estas zonas, fundamentalmente para los polígonos donde hubo fuego, que no solamente es en Punilla, sino también en la zona de Pocho, los túneles y también en Calamuchita. Y la ley de fuego me parece que es una ley nacional que también viene a complementar esto, pero la ley de 9814 habla directamente que no hay posibilidad de cambio de uso de suelo, o sea, ni por 60 ni por 40, digamos, y eso es lo que dice la normativa. La ley de fuego especifica una cantidad de tiempo que me parece importante porque es complementaria de esto. En la ley de bosque, la 9814 que mencionas, dentro de su articulado también prevé ciertas excepcionalidades con respecto a los cambios de uso de suelo y podemos mencionar como un caso particular que también afecta al corredor de Punilla, lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no es cierto? Que, bueno, La tuvo en 14, creo. se plantea como una excepcionalidad para la modificación de uso de suelo donde, bueno, la Secretaría de Ambiente tiene que realizar audiencias públicas, todos los procesos complementarios que vienen por la ley de ambiente, pero dentro de esta misma ley de bosque establece esta excepción que habilita algunas obras públicas como por ejemplo la La autovía. autovía de Punilla, podemos mencionar como la más renombrada y relevante de la zona, la cual no sabemos hasta dónde llega, ¿no es cierto? Tiene un anuncio hasta la cumbre, el trazado. Pero bueno, probablemente continúe, ¿no es cierto? No, entonces, ¿Qué tipo de acciones se prevén en relación a esto? ¿O cómo se puede preservar o enmendar artículos que permiten el cambio de uso de suelo ante obras públicas? Bueno, no solamente la de Punilla, sino también está la de Parabachaja, que va hacia Calamuchita también, zona de donde vivo yo. Mirá, el artículo 14, que es el que nombrabas vos, está bastante cuestionado. Y al mismo tiempo también, de alguna manera, qué sé yo, estamos con algunos casos de escuelas públicas. En realidad el problema es particularmente la autovía, digamos, pero hay obras públicas que son interesantes de rever, porque por ejemplo una escuela en una zona como por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Cerro Azul, que tiene el 100% de su territorio en zona roja, digamos, lo cual también es una complicación en términos administrativos, porque es muy clara la ley donde dice que vos en zona roja no puedes hacer absolutamente nada. Por lo tanto, si vos tenés un pueblo que tiene ya un uso, digamos, una urbanización consolidada en algunos lugares, las tenés en zona roja, evidentemente no puedes aprobar ni siquiera una casa, lo cual es medio contradictorio eso. Pero, por ejemplo, si vos querés hacer una escuela ahí, evidentemente la vas a tener que hacer en un lugar que es zona roja porque el 100% de la comunidad está pintada de rojo. Entonces me parece que ahí es interesante ver qué disposición se puede hacer con respecto a esas zonas, con respecto a obras públicas que son de interés público de la comunidad. Particularmente las autovías, porque justo en ese momento era jefe comunal cuando fue la audiencia pública y participé de la audiencia pública, para mí hay un problema de ordenamiento del territorio. Yo creo que el tema de la conectividad es algo muy importante, fundamentalmente en estas zonas que han crecido mucho y las rutas fueron pensadas 40, 50 años atrás, pero evidentemente cuando uno hace una autovía, lo que está haciendo es que venga cada vez más cantidad de gente. Cuando viene más cantidad de gente, lo que hay es un impacto no solamente en la cuestión ambiental, sino también en la sociedad, en las comunidades, en términos de infraestructura de salud, infraestructura escolar, infraestructura de conectividad, infraestructura que tiene que ver con los servicios, agua, construcción, etcétera, etcétera. Entonces me parece que desde mi dirección hay que hacer un planteo más integral. Con respecto al artículo 14, que es el que vos decís, es un artículo cuestionado, que yo no voy a poder modificar, pero eso es lo que pienso, es eso. Bueno, pues nos queda mucho para hacer. ¿Posibilidades hay de ordenar el territorio? Hay que hacerlo, no queda otra. O sea, por lo menos eso es lo que me ha tocado hacer cuando fui jefe comunal, es la tarea. Creo que en estos momentos se le da mucha más relevancia a la dirección que tengo yo, es una dirección, no es ni una secretaría ni un ministerio. Entonces, pero creo que justamente es lo que es importante, es que hablaba el otro día con unos compañeros, es que en el momento donde se está discutiendo el ordenamiento territorial, que estemos en este lugar, es un lugar incómodo, de tensión, pero es un lugar importante para poder tener una voz. Bueno, Pablo, muchas gracias. Dale, gracias a vos, hermano.